preso en la cárcel estoy. Madre, no sufra por eso, que no soy el primer preso, ni dejo de ser quien soy. Cumpliendo mi pena estoy, con toda calma y paciencia. Mi mal paso no avergüenza, y el mismo soy y seré, y a su lado volveré cuando cumpla mi sentencia. Cumbia, el Pepo y la superbanda gedienta. La vida te da y te quita, te trata también mal, que cuando estás allá arriba, para abajo nunca mirás. Pensás que tocaste el cielo, que no cometiste errores, y tarde te diste cuenta que con tu vida podés pagar. Perdón le pido a mi madre, perdón le pido a mi padre, también le digo a mi hermana que me sepa disculpar por nunca haber escuchado aquellos buenos consejos que me hubieran ayudado a no terminar tan mal. Ya no existen las palabras pa' poder agradecer el esfuerzo que hacen ustedes para poder venirme a ver. Bancarse la verdugueada que tienen que padecer de parte de la requisa que nunca los trata bien. Bancarse los días de lluvia cuando hace calor también. Todo por una visita, todo por volverme a ver. Palmas arriba, palmas arriba, el que no hace palma manda la requisa. Cumbia peposa. Trata también mal, que cuando estás allá arriba, para abajo nunca mirás. Pensás que tocaste el cielo, que no cometiste errores, y tarde te diste cuenta que con tu vida podés pagar. Perdón le pido a mi madre, perdón le pido a mi padre, también le digo a mi hermana que me sepa disculpar por nunca haber escuchado aquellos buenos consejos que me hubieran ayudado a no terminar tan mal. Ya no existen las palabras para poder agradecer el esfuerzo que hacen ustedes para poder venirme a ver. Bancarse la verdugueada que tienen que padecer de parte de la requisa que nunca los trata bien. Bancarse los días de lluvia cuando hace calor también. Todo por una visita, todo por volverme a ver. ¡Cumbia peposa! Respeto para toda la gente que está privada de su libertad y para toda su familia, que solo nosotros sabemos lo que se sufre y lo que cuesta una visita. Gracias. Cumbia peposa.